me digas que te vas, que ya no vas a volver, que me quedo en soledad, que me voy a arrepentir. Yo sé que me equivoqué y que ya es una decisión. Déjame decirte que tengo ganas de llorar. Que puedo morir sin tu amor. Que no valgo nada sin ti. Acepto que fue un gran error. Pero no quiero verte partir. Esto es La Roca Calle. Soledad, que me voy a arrepentir. Yo sé que me equivoqué, que ya es una decisión. Déjame decirte que tengo ganas de llorar.